escondido dentro de mi caparazón. Y apenas salgo afuera, quema el sol. Y entre tanto voy musitando una canción que habla de muchas cosas, pero no habla de amor. No habla de amor, que tengo el corazón deladrillado como un muro de hormigón, con su forjado mi corazón, emparedado mi corazón, como un que acorazado mi corazón, envasado al vacío como noches de fiebre, un paquete de mute. Mi corazón desaparece en combate, un día tiré de la cadena, se escurrió por el váter, o tal vez alguien espera en el cajón del olvido de una perdida oficina de objetos perdidos. Mi corazón lo guardo en una cajita que nunca lo llevo encima por si me lo quitan. Mi corazón lo guardo con las drogas que nunca lo llevo encima por si me roban. Mi corazón le puse en un bocadillo y anda que no hace ya que me lo he comido. Mi corazón se lo doné a la ciencia y ni ellos lo quisieron, estaba lleno de mierda. Mi corazón no le busque las cosquillas, puede pasar cualquier cosa menos que se ría. Mi corazón se me cayó del bolsillo porque tengo un agujero y aún no lo he cosido. Mi corazón está como encogido, lo metí en la lavadora y no lo lavé en frío. Mi corazón me tiene hasta los cojones, ¿dónde coño habré puesto el manual de instrucciones? Mi corazón se fue de vacaciones y nunca más volvió a sus labores. Mi corazón creo que ya se cansó, un día dijo pro y luego se cayó. Mi corazón se me ha alojado en el escroto y ahora tengo tres cojones y dicen que estoy loco. Mi corazón, verdadero desconocido. Mi corazón, busca captura. Mi corazón anda desaparecido, lo encontraron en un container entre bolsas de basura. Mi corazón, un bocado exquisito. Mi corazón, pero empieza por el pito. Mi corazón, qué exquisito bocado. Mi corazón, pero empieza por el lado. Mi corazón se me cayó en la freidora, es un lubricadito como mejor funciona, como ese culto tierno del que aún me acuerdo. Lo demás se me ha olvidado, lo tenía guardado en mi corazón, lo tienen en el manicomio y le dan electroshock si se pone tonto. Mi corazón como las hojas en otoño, se secó y se cayó, se separó del tronco. Mi corazón lo puse en un pentagrama, cuando lo volví a ver no entendía nada. Mi corazón está ya en el cementerio, en un nicho muy bonito, se lo comen los insectos. Mi corazón de hecho fue incinerado, los bomberos nos dijeron que fue un incendio provocado. Mi corazón en una lata de conservas, en su propia salsa con sal y pimienta. Mi corazón bajo siete llaves, una por cada uno de los siete mares, una por cada uno de los pecados capitales, una por cada una de las notas musicales. Mi corazón en do mayor, mi corazón en modo dórico, mi corazón como una columna griega de algún olvidado pórtico. Mi corazón en ruinas, mi corazón en ruinas. Mi corazón tiene un par de problemas. Uno se llama sístole, el otro diástole. Mi corazón está que da pena. A veces le da el síncope y se cierne la catástrofe. Mi corazón, la noche es de luna llena. Se transforma en hombre lobo y aulla por las laderas. Mi corazón fue combustión espontánea. Desapareció entre llamas extrañas. Mi corazón realmente lo abducieron y los extraterrestres lo tienen en un florero. Mi corazón desapareció. Dicen que fue un accidente y fue una conspiración. Mi corazón, en realidad te estoy mintiendo. La única verdad es que se lo comió el perro. Mi corazón, estando yo en el zoo y viendo a los chimpancés y dándoles caca, en un momento dado, este se me cayó y ahora se lo han quedado y lo usan de juguete. Mi corazón lo olvidé en el lado de un mar, junto a medio gramo y el carnet de identidad. Mi corazón de arroz con ajo, resina guayajo. Mi corazón me lo dejé en un burdel y al encontrarlo no supieron qué hacer con él. Ni tiene banda magnética ni se pone duro. Los gatos del callejón lo tomaron de desayuno. Mi corazón lo perdí en el casino. Me dieron a escoger entre eso y los calzoncillos. Mi corazón lo robaron con palanca, con intimidación y con arma blanca, con premeditación y alevosía, con nocturnidad y sin mucha cortesía. Mi corazón lo tenía hipotecado, no pude pagar más y me lo desahuciaron. Mi corazón cruzaba un paso de cebra y lo último que vio fueron dos ruedas negras. Mi corazón un día le dio un infarto, dijo tanto a trabajar hoy me tomaré un descanso. Mi corazón barnizado de nicotina, me he tirado por el suelo como una colilla. Mi corazón no diría que durará muchos años, está en el congelador para conservarlo. Mi corazón se fue de veraneo y en la playa lo pescaron con liguero. Mi corazón se cortó las venas y el solito se fue andando y diciendo ahí te quedas. Mi corazón se ha declarado en huelga, dice que no quiere la vida hasta que alguien le comprenda. Mi corazón hace ya que se murió y en el día de difuntos llevo flores a su tumba y le paso un trapito que está siempre tan sucia. La lustro un poquito que por lo menos luzca, que con lo que costó mejor no hubiera muerto nunca. Mi corazón estaba tan aburrido que se suicidó por no saber qué hacer consigo. Mi corazón lo cambié por un botijo y ahora bebo fresquito y nada más me importa un pijo. Mi corazón lo perdí en una mudanza, estaba con los trastos que nunca echasen falta. Mi corazón de la lavadora se ha fumado, apareció en su lugar un calcetín desparejado. Mi corazón se fue por el desagüe un lunes por la mañana cuando iba a afeitarme. Mi corazón en realidad sigue viviendo junto a él, visto mal sol en playas de ensueño. Mi corazón me ha enviado un mensaje, tendrás que hacer sin mí el resto del viaje. Mi corazón está un poco oxidado, como un clavo en un listón que de ahí nadie ha sacado. Mi corazón se fue a por tabaco, hace más de 15 años no conservo su retrato. A mi corazón lo han llevado preso, exceso de velocidad con agravantes de esos. La abogada de oficio alegó en su defensa que iba puesto hasta el culo de no sé cuántas mierdas. Mi corazón se metió a funambulista, inoportuno el estornudo que dio con sus huesos en la pista. Mi corazón está en el fondo del mar, apostaron buceando a ver quién aguanta más. Mi corazón se solo cuenta mentiras. Dice que yo soy su prisión y que sonreja mis costillas. Mi corazón se escapó un buen día. Qué poca falta te haré en esta mierda de vida. Mi corazón es una canción que todavía dura. Mi corazón.